de nuestros columnistas preferidos, sí, porque si te gusta la lectura, te va a gustar lo que trae Damián Repeto, si te gusta el cine, te va a gustar lo que trae Damián Repeto, y si te gustan las series, Damián, te va a encantar lo que trae Damián. ¿Cómo te va? Buen día, Damián, en su columna habitual, Continuará. Te damos la bienvenida, Damián. Buen día, Juan, ¿cómo va? Muy bien, con ansiedad para conocer qué es lo que va a posibilitar un entretenimiento de calidad a nuestros oyentes, Damián. Arranco pidiendo disculpas porque estoy un poco en falta debido a que no encontré aún en una calidad óptima los capítulos de las últimas dos series que hemos reseñado. Me refiero a Merlí y a Los Siete Locos y Los Lanzallamas. He encontrado en internet en versiones de baja calidad, entonces todavía estoy en la búsqueda de material en mejores condiciones para ofrecer a los lectores de la página de radiokermés.com y para los oyentes de Radiocracia. Perfecto, igual ha quedado la data, pero estamos posición de decir que pueden ir viendo la primera temporada de cada una, ¿eh? Claro. En cierta medida van a ir apareciendo los links, no se desesperen, porque Damián es un hombre de palabra. Y acá está, como todos los viernes, esta vez para contarnos qué, Damián. Muchos recordarán, sobre todo esos medios fanáticos del cine, la película de 1996 de los hermanos Coen, Ethan y Joel Coen, Fargo. Esa que en el medio de Minnesota, en una ciudad totalmente nevada, se veía a Frances McDormand como una comisaria a punto de parir que se paseaba por las calles y las rutas tratando de develar el secuestro de una mujer y luego su posterior asesinato. Esa película Fargo ha sido medianamente retomada hace dos, tres años, 2014, en una serie que lleva el mismo nombre, pero que, al menos en su primera temporada, de esa película original solo retoma el nombre, diga que es el guiño intertextual, se diría, y un poco el ambiente. Una serie, digo, que tiene el mismo nombre, Fargo. Esta serie está ambientada en el año 2006, y cuenta, en una ciudad también del estado de Minnesota, la llegada de un asesino a sueldo, Lorne Malvo, protagonizado por Billy Bob Thornton, que va llevando a un tipo secuestrado en su auto, se detiene a hacer pis al costado de la ruta, Billy Bob Thornton, Lorne Malvo el personaje, el tipo se le escapa, entonces se ve en la obligación de matarlo y enterrarlo ahí en la nieve, y queda un poco a la espera, un poco a la deriva, en ese pueblo de Minnesota. Eso por un lado. Paralelamente se cuenta la historia de Lester Nygaard, que es un vendedor de seguros, un pusilánime, diría Art, para recuperar un poco la charla de la semana pasada. Un perdedor, pero una víctima de los abusos ajenos, pero que si él mismo tuviera un poco de poder sería un abusador, como lo demuestra la propia serie. Este vendedor de seguros tiene un mal matrimonio, es acosado por Sam Hess, el tipo o el empresario más poderoso del pueblo, que era el mismo tipo que durante toda la escuela secundaria le hizo la vida imposible en esas escenas tan habituadas a las que estamos nosotros con las películas yankees, ¿no? De gente que encierran en los casilleros de los pasillos, dejan encerrado en el baño, les roban la ropa y los dejan tirados en el medio de la cancha de fútbol americano, etcétera. El tan famoso tipo, y nunca bien mentado, bullying. Exacto. El mismo tipo que le hizo bullying durante toda la secundaria a Lester Nygaard, se llama Sam Hess, sigue abusándolo de esa manera en su edad adulta. Por esas cuestiones que tiene la vida, se encuentra en este asesino que es quienes vieron la película Sin Lugar para los Viejos, ¿no? Basada. Sí, sí. Que, no. recordarán, les recordará mucho el personaje de ese personaje, ese asesino silencioso de pelo negro lacio que andaba con la garrafa de aire comprimido para todos lados. No digo que mate igual este Lord Malvo, pero sí tiene ese mismo comportamiento, es un tipo tranquilo, que no se altera por nada y que sin embargo es un asesino cruento y despiadado. En alguna ocasión se encuentran en el hospital Lester Nygaard con la nariz rota debido a un enfrentamiento con Sam Hess y Lord Malvo empiezan a charlar, ¿no? Ahí en la sala de espera le cuenta, anda a saber por qué, Nygaard le cuenta todos sus pesares y Malvo le dice, ¿y por qué no lo matás a Sam Hess? Él le dice, no, sería la solución, etcétera, risas entre cómplices y temerosas. Y se rompe, digamos, esa relación. Tiempo después, Sam Hess aparece muerto y entonces se desencadena la hecatombe porque hay una policía, el comisario lo desca, digamos, hace como una... Sam Hess aparece muerto en un callejón donde estaba con una prostituta. Entonces el jefe de policía, el comisario, orienta la investigación hacia el lado de algún fiolo o algo por el estilo. Sin embargo, hay una joven policía que recuerda mucho al personaje de Frances McDormand, que se llama Molly Sorberson, que desconfía de esa explicación para el asesinato. Y empieza una investigación junto con el policía encargado de la... de los accidentes con animales, de control animal, ¿no? Estamos en un pueblo rural que se llama Gas Grimley. Entonces comienzan ellos dos a investigar y detectan la presencia en el pueblo de este foráneo, de este Lord Malvo, y a medida que avanzan los capítulos, son solo 10 capítulos, va creciendo el nivel de violencia hasta llegar a escenas increíbles de lo violentas y al mismo tiempo de lo bien logradas que están fotográficamente, sobre todo porque el ámbito en el que se desarrolla la serie, es muy propicio para la buena fotografía. Aparecen otros asesinos a sueldo que van buscando al Lord Malvo, se van amontonando los cadáveres en las esquinas de este pequeño pueblo de Minnesota. Esa es la primera temporada. ¿Hay dos temporadas más? Yo solo vi la segunda, la tercera no la vi aún. En la segunda temporada, el tiempo vuelve, digamos, está ambientada la serie en ese mismo pueblo, pero en la década del 70, y el protagonista principal es el padre de Molly Sorberson, un policía retirado, digamos, en la primera temporada, pero que cuentan sus años de juventud y los avatares con los narcotraficantes en la década del 70. Esa es la serie que propongo para hoy. No doy muchos más detalles porque revelaría muchos elementos sorpresivos que tiene la serie y es preferible que uno los vaya develando de a poquito. Es la primera vez que los hermanos Coen hacen una serie de TV, ¿no, Damián? No, en realidad ellos no la dirigen, ni aparecen ahí como productores ejecutivos, que es como una especie de espaldarazo que le dan al director, que es Noah Hawley, que es un padrinazgo. Claro, es un especialista este Hawley en series policiales, digamos, ha sido guionista, director y productor de muchas series policiales, y los Coen aparecen como productores ejecutivos, quizá metieron un poquito la cuchara en el guión, le ayudaron un poquito, pero no trabajan efectivamente en la serie, pero podrían perfectamente haberla dirigido o producido porque tiene ese clima que generan siempre estas películas de los hermanos Coen, especialmente Fargo. Para aquellos que quieran ver la serie, que de esta sí tenemos los capítulos en buena calidad, les recomiendo que primero revean si no la vieron, o vean si aún no la conocen, la película Fargo, que está por todos lados. La película es impresionante, la verdad. Para recuperar un poco el clima y ver cuáles son, digamos, todos los elementos familiares que hay entre la película y la serie, sin necesariamente ser una secuela ni nada por el estilo, ¿no? La verdad que la película tiene sus añitos, pero no deja de ser muy recomendable. Vos lo describiste muy bien, cómo la agente de policía embarazada se ve envuelta en una cosa que trastoca la tranquilidad de esa región. Es un caso realmente muy bien contado, ¿no? Pero que bueno, que te va llevando por un camino que realmente cuando empezás a ver la peli no te lo esperás. Me encantó en su momento y me pasó de volver a verla y que me volviera a encantar, que viste, muchas veces no pasa. Tenés tiempo la segunda o la tercera vez que ves una de esas buenas películas, ya te fijás en algunos detalles, medio que por la mitad te agarra como una especie de somnolencia o aburrimiento, pero con Fargo no pasó lo mismo. Entonces queda muy recomendada, Damián, la serie que lleva el mismo nombre y que un poco tiene más o menos la misma carga, ¿cómo se dice? ¿Estética? Sí, exacto. La misma estética y los personajes están construidos con los mismos elementos psicológicos, diríamos, ¿no? En tanto el personaje de la policía esta novata, como el asesino, así como el personaje del vendedor de seguro, que es muy equiparable a ese personaje en la película, que es vendedor de autos, digamos, son casi como dos lugares equivalentes dentro de la estructura capitalista de Estados Unidos, ¿no? Digamos, como ganadores, perdedores, en la misma medida. Si les va bien son grandes ganadores, los vendedores de autos, los vendedores de seguros. Si les va mal, como en el caso de la película y la serie, son perdedores natos que nunca pueden despegar de su lugar, que han tenido muchas aspiraciones y que sin embargo nunca se han animado a dar el salto de romper el cerco de la ciudad e ir más allá. Muy bien, muy bien. Parece, digamos, son tipos que son buenos porque no tienen poder. Porque, pero si lo tuvieran serían muy malos. Porque no tienen la posibilidad de ejercer. Pasa un poco bastante también en la realidad, lamentablemente. Damián, muchísimas gracias por esta recomendación y vamos a estar atentos entonces a la posibilidad de ver en buena calidad y a través de los links que van a encontrar nuestros oyentes en la página de Radio Kermés, la serie Fargo, recomendadísima por ti y entonces recomendada por Radiocracia. Gracias, Damián. Chao, Juan. Y una cosita más para despedirnos. La recomendación es también el tema que viene, el clásico de Talking Heads, Psycho Killer. Qué bueno. Mirá, uno de nuestros preferidos. Lo compartimos al gusto por este tema con nuestro excelente operador y musicalizador. Gracias, Damián. Hasta la semana que viene. Para la semana que viene, un abrazo a todos. Acá estás, Radiocracia, te lo merecías.